come, come on and let me out. Don't let me in a bottle, baby. Gotta rub me the right way. Música, arte, entretenimiento, cultura, información. Esto y más solo en XHTEC 94.9 FM. ¿Te gustaría que tú y tu equipo amplíen sus competencias profesionales para construir un perfil más alineado a sus metas? Este es tu momento para actualizarte, hacer networking y transformar tu vida. Capacítate y desarrolla todo tu potencial con las certificaciones, diplomados, seminarios y talleres presenciales que ofrece el Tecnológico de Monterrey. No dejes pasar más tiempo y llama al 01800-800-2114 o escríbenos a educacion.continua@itesm.mx. Te asesoraremos con gusto para cumplir tus objetivos. Hay momentos. Momentos donde necesitas algo que refleje todas tus facetas. Momentos en los que no dudas en darlo todo para cumplir tus metas. En los que aunque tengas demasiadas clases de actividades, no las usas como pretexto para parar. Tech Store. Donde Tech ser tech no tiene límites. Música, arte, entretenimiento, cultura, información. Esto y más solo en XHTEC 94.9 FM. Bienvenidos a este programa de tradición, música y cultura con Antonio Guerrero Aguilar. Hello, Mr. Radio. Muy buena tarde, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de La Ventana. Hoy miércoles 9 de octubre del 2019. Esta tarde, estimado de escucha, los saluda su servidor y amigo Antonio Guerrero Aguilar. Y vamos a platicarles, hace 10 años exactamente, durante el mes de octubre y noviembre, hicimos una serie de 10 programas para Radio UDEM 90.5, todavía me acuerdo. Fue el año internacional de la astronomía y conseguimos que se hicieran 10 emisiones respecto al año internacional de la astronomía. Así que tiene que ver la astronomía, bueno, es parte de la cultura. Y también esta actitud, anoche estaba extasiado viendo el cielo, tuvimos una luna bellísima, estamos ahí en Horcones, en el rancho de Marín Torres, con los conocidos. Y bueno, y se podían ver las estrellas, que de pronto ya no se pueden ver. Como que hemos perdido esa capacidad de apreciar el universo y su infinita grandeza. Y más porque vivimos en una zona metropolitana repleta de luces y muy luminosa. Fíjense qué curioso o extraño. Las luces de la ciudad se reflejan sobre las montañas. Ahí en la pared que está todavía del cañón de la Huasteca, pasando ahí la caseta de cobro, tiene tonalidades naranjas, quiero suponer, y algunas blancas. Quiero suponer que son por las luces sotas que están ahí. Y bueno, también hay un estacionamiento que tiene un focote que en plena oscuridad como que impide apreciar perfectamente la naturaleza, pero está ahí en buena medida para que las personas que hacen ejercicio con sus bicicletas no tengan ningún inconveniente o tengan algún problema, que les cristaleen, que les roben o que les hagan alguna travesura a sus carros. Pero eso también está mal, porque yo siento, miren, en tiempos de Tere García Sepúlveda, hace muchos años, estamos hablando de 1989, 90, alguien traía la idea de hacer del Cañón de Santa Catarina un espectáculo de luz y sonido. Ahora les cambian el sistema, ahora ponen equipo de cómputo y rayos láser y juegos y bien padre, ¿no? Más media, o tics, como les dicen hoy en día. Pero en aquel entonces, ¿no? La idea era poner unas bocinotas y unos reflectores, sí, muy bonitos. No sé cuánto costaba y le vendieron la onda a doña Tere García de Sepúlveda. Y fuimos a verlo. Oigan, pues es el día que lo pusieron, llovió. Y los consecuentes truenos y relámpagos. Yo le decía a la señora Tere, entonces alcaldesa de Santa Catarina, Mire, ese es el verdadero espectáculo de olor y sonido que tenemos que cuidar y hacer que nunca se pierda en nuestras maravillas naturales. Ante todo es la naturaleza. El fin de semana pasado, alguien, un concierto de música tecno, quién sabe, pero era desde la casa del doctor Eduardo Aguirre Pequeño. No supe en qué quedó y cómo quedó, pero eso, pues, es que hemos visto de personas que van a caminar muy temprano o a correr, y en contraposición los muchachos que vienen de las fiestas y están platicando anoche de que a veces ponen muchas algunos retenes para pescar a la gente que ande un poquito en estado inconveniente, ¿no? Y luego las multas, ándele, para que se les quite. Entonces, debemos de cuidar y ahí, como es tierra de nadie, es federal, es un parque nacional y es municipal, pero el municipio dice que la tiene el Estado y el Estado dice, no, nosotros solo nos toca dos parques. Entonces ahí todos se pasan la pelotita, y ¿qué hacemos con el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, que son zonas y áreas naturales protegidas? Bueno, pues están a la deriva y también, bueno, sujetas a mucha destrucción. Pero bueno, estaba muy bonita ahí la onda. Y más tarde, bueno, también, víctima de un cristalazo por la mañana, en la tarde, tenemos un congreso en la ciudad de Zacatecas, hablar del proyecto Poemoria que tenemos con la beca del Sistema Nuevo León, el estímulo artístico y la creación. Entonces me levanto muy temprano para preparar la ponencia, y ya en la noche había echado gasolina al carro para venir al TEC y luego echar la vuelta hacia la ciudad de Zacatecas y toda la cosa. Oigan, pues en ese lapso más oyó el trancazo y las alarmas, olas, y está mal, muy mal. Estoy muy enfadado por el cristalazo que me dieron, prueba de la inseguridad. ¿Y saben cuánto se tarda en llegar el cristal? De 7 días a 15 días hábiles. Y luego vienen lluvias. Lluvia Carrillo. Ah, no, esa es otra muchacha, la del clima. Pues total, pues aguantarse, a tomar ajo, como dicen. Pero sí está un poco mal toda esta cuestión de la inseguridad. No sé cómo se haya generado ese tipo de cosas. A veces, pues todos los días publicamos y opinamos y manifestamos, ¿verdad? Por ejemplo, está el Festival de la Fama Antigua en Santa Catarina. ¿Qué están festejando? La fábrica vieja se les está cayendo, el techo está a punto de colapsarse. Y las fechas significativas para la fama de Nuevo León, la fábrica pionera de la industrialización en el estado, pues fue de enero y junio, y se la pasa en octubre. Entonces, pues decía, hay un poquito jugando. Bueno, si se enojaron los organizadores y eso, pues no hay bronca, yo no vuelvo a decir nada de la fama, y se acabó. Pero bueno, entonces ahorita no traemos ventanilla, no puedo irme. Una ocasión también que iba a Zacatecas a un congreso, allá me tocó participar con la doctora Paloma Vargas, aquí del Departamento de Estudios Humanísticos del TEC de Monterrey, Eugenio del Hoyo, hijo del historiador y exdirector de la Biblioteca Cervantina, también de aquí del TEC de Monterrey, y tomé el camión, no les digo la marca, la compañía, y pasando Tierra Blanca, oigan, un aguacero que nos pesca en el trayecto y zarandeó el camión. Si yo no me levanto para ir al baño, la ventana hubiera caído encima de mí, literalmente. Cuando salgo del baño y empiezo a ver que parecía que estaba como una de esas películas donde están los aviones y a punto de colapsar y de caer, así se veía con el camión. Entonces ahí le digo al chofer, oye, toda la ventana lateral derecha se cayó. No es cierto, sí. Y se paró. Entonces ya no pudo abrir la puerta. Entonces ya le habló ahí al otro operador que estaba durmiendo. Él por uno por fuera y otro por dentro, y no pudieron abrirla. Bueno, aquí nos quedamos. ¿Cómo que vamos a quedar? Tenemos 7-8 personas. Unas iban hacia Laredo, Texas. Otras a trabajar a los Estados Unidos. Entonces, la cosa estaba complicada para algunos. Yo tenía que estar muy temprano para dar clases. Y no, pues aquí no sale. ¿Cómo que no sale? Bueno, llévanos a Concha del Oro, ya Dios dirá. No, pues que ahorita viene otro camión de Guadalajara. Bueno, el camión no pasaba. Pero ya cuando llegamos a Concha del Oro, pues les digo, el camión, la puerta no se abrió. Pues sigue avanzando hasta que llegamos a Saltillo. Dice, pero llegando a Saltillo ya no van a poder salir. Y unas personas ahí en Concha del Oro se subieron poniendo unas cajas de refrescos embotellados y de bebidas espirituosas, y con eso pudieron entrar al camión. Así les digo, surrealista, pero son parte de los riesgos que uno adquiere cuando uno sale, y ni modo. Me ha tocado ver muchas cosas, pero bueno, son para los nietos, si algún día los llego a tener. No, espero que sí, para contarles todo lo que nos ha pasado. Pero regresando al tema que nos importa, es el Día Internacional. En 2009 fue el Año Internacional de la Astronomía, declarado por la Organización de las Naciones Unidas, el Año Internacional de la Astronomía, y eso lo tomaron en cuenta o en consideración en la una Asamblea General celebrada en el 2007. Y la resolución fue propuesta por Italia, lugar de origen de Galileo Galilei, y contando con todo el apoyo de del Segundo Comité de la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional y de la UNESCO. Que no crean, yo estudié filosofía, y una materia que me gustaba muchísimo es la cosmología, la filosofía del universo. Y también otra que se llama semiótica, pero bueno, independientemente, pues no, yo no estudié astronomía, y incluso habían en la UDEM un programa muy bueno que se lo recomiendo, del doctor Pedro Valdezada, pero él sí es doctor en astronomía, muy cuerda, el doctor Pedro Valdez. Y de pronto yo hablando de temas relacionados con la astronomía, pero más popular, ¿no? Un poquito de temas cosmológicos, que a lo mejor no llegan mucho a ser, pues tan enfocados a la filosofía del universo, pero sí consideraba esa situación respecto a cómo en 1509 Galileo Galilei comenzó a observar el cielo a través de un telescopio, y eso propició y facilitó, bueno, que también de pasar del famoso trivium y del quadrivium, de la lógica, de la gramática y la retórica, como trivium, camino de tres vías, y el quadrivium, cuatro vías para llegar a Dios, así literalmente, que son las matemáticas, la astronomía, la música y la otra, ¿cuál es? Y la geometría. Las cuatro están enfocadas hacia la grandeza divina. Entonces, antes se trataba esto como si fuera un saber astrológico, y a partir de ahí empieza a generarse el conocimiento astronómico. O sea, ya no tanto, ustedes saben que hay una corresponsabilidad entre el universo, las estrellas, los planetas y nosotros. Nada más que cuando nos venden los horóscopos no les hagan mucho caso, porque todos tenemos un horóscopo, y hemos visto los templos están orientados perfectamente hacia, por ejemplo, mi parroquia Santa Catarina, la parroquia San Juan Bautista de la Pesquería Grande, García Nuevo León, están hacia el norte, están exactamente hacia la estrella polar. ¿Y qué les representa eso? Pues bueno, que Jesús es el que nos guía por excelencia. Otros no, por ejemplo, la Catedral de Monterrey, que está orientada de oriente a poniente. ¿Dónde está el altar? En oriente, donde el sol nace. Y el poniente es en el ocaso, donde desaparece. Entonces, ¿qué nos representa esa? Pues el sacrificio pascual. Y me tocaba ver en algunas catedrales en Italia que tenían algunas muestras de, pues sí, que, ¿cómo se dice? Se fue el nombre. Que sí tenían sus designios o marcaban sus destinos. Pero aquí de pronto nos dicen o nos hacen pensar que eso no ocurre así. Yo fui alumno hace muchos años de don Jorge Villegas Núñez. ¿Se acuerdan de don Jorge Villegas? Y don Jorge Villegas, cuando trabajaba en un diario muy importante aquí de la localidad, nos contaba en tono de burla, pues muy escéptico, pero un sabio, el maestro Jorge Villegas, en paz descanse, respecto a los horóscopos, de que una vez le iban a cerrar la edición, pero el que les iba a hacer los horóscopos no se había reportado. Entonces le hablan, oiga, no podemos cerrar la edición. Entonces que él empezó a pensar así en la madrugada, ¿cuántas palabras llevo? ¿Cuál sigue? Piscis, y él dice, y todo dormido empezamos a completarlo. Pero sí tenemos horóscopos, que a veces los hemos perdido, y a veces marcan marcas astrales y todo lo que ustedes quieran. Pero bueno, independientemente de eso, y algo tiene que ver desde el punto de vista histórico como científico, es que con el Año Internacional de la Astronomía, hace exactamente 10 años se pretendió conmemorar el primer uso del telescopio por Galileo Galilei, precisamente en el año de 1509. Y este experimento disparó una revolución científica que afectó profundamente nuestra manera de ver el universo y a preocuparnos por nuestro destino en él. Eso es lo importante. Actualmente, telescopios desde la Tierra exploran el universo en todas las horas del día y en todas las longitudes de ondas de la luz. Que también esa es la otra bronca. Dicen que son pocos los países que tienen esa cualidad idónea para poner telescopios. Y uno de ellos es Chile, México, no sé, también aquí en México hicieron uno en Puebla. También me tocó hace muchos años. La UNAM tiene uno en Baja California, en la Sierra de San Pedro. Eso sí, unos climas impresionantes, sí, muy fríos. Es que tienen que estar alejados y que no lo interrumpan. Y ahí la gente está estudiando todo esto. Entonces, ya con el Año Internacional de Astronomía, reiteramos la búsqueda de nuestro origen cósmico, porque somos polvo interestelar. Recuerdo que en aquel entonces, hace 10 años, también mi amigo Lacho Pedraza, que era por lo regular la voz de Radio UDEM, le pidieron que hiciera la entrada, la cortinilla y la salida. Entonces, Lacho eligió una canción de Alan Parsons Project, ¿no? Ojo en el cielo, no me acuerdo cómo se llama, pero bellísima. Oigan, pues el programa, y luego era de noche, era creo que los viernes era a las 8 de la noche. Entonces toda la raza que sale de sus trabajos y anda manejando, pues nos escuchaba. Y luego pues teníamos música italiana. No, pues más romanticón que se ponía la cosa. ¿Y por qué hablamos de música italiana? Pues porque precisamente fue Italia, ¿verdad? Entonces, todos los países que conforman la UNESCO propusieron una acción conjunta que a la vez representaban miles de colaboraciones a través de las fronteras, con la intención de propiciar la difusión de la astronomía a todo público en especial, y así como para promoverla en niños y jóvenes. Eso es lo que me gusta, y a veces por eso me voy ahí al cañón o a lugares donde se pueda a observar las estrellas, y está uno como loco. A veces me acuerdo mucho del sapo cancionero, ¿verdad? Sapo de la noche, sapo cancionero, que estás embrujado de amor por la luna. Y hermosa canción, porque dice que la luna no lo pela, no le hace caso. No sabes acaso que la luna es fría porque dio su sangre para las estrellas. Pero el sapo le vale gorro. Dice, tú te sabes feo y contrahecho. Por eso de día tu fealdad ocultas y de noche cantas tu melancolía, etc. Pero también otra canción, la del torito. Esa es que le gusta mucho al Willy. Usted, Juan, ya está Juan Esparza en los controles. Ese toro enamorado de la luna. Es que a Willy le gusta mucho la fiesta brava, olé. Entonces siempre la pone cuando digo, búsqueme el toro enamorado de la luna. No, hombre, así la consigue el Willy. Dice que se llama el mayoral le puso el campanero. Y que la luna se está peinando y él está viendo en el espejo del agua. No, hermosas canciones. No las vamos a poner porque vamos a poner música italiana ahorita. Entonces, así como Galileo, Kepler y otros más se maravillaron con lo majestuoso de la noche y las estrellas, la UNESCO transmite la excitación del descubrimiento personal. Yo lo hacía cuando daba los cursos allá en Sierra Mojada, en Hércules, en la Perla, Chihuahua. Decía, los huercos ahí no tienen tanta bronca, están ahí el cielo. Y empezábamos a ver, miren, esas son las constelaciones y las cabritas, y les contaba historias y la mitología. Oigan, los huercos estaban encantados, bien padre. A mí me encanta, porque con esta canción de los Cadillacs, ¿no? Que dice, ¿por qué será que me gusta la noche? Porque todo el que queda es un padre para mí, ¿verdad? Entonces, el placer de compartir el conocimiento fundamental sobre el universo y nuestro lugar en él, sobre todo para acercarnos al método científico, es ante todo. Y yo creo que dicen que la ciencia es la disposición entre el sujeto con el objeto, desde el punto de vista de la filosofía. Ya si ustedes quieren probar y hay una metodología y se van a los análisis cuánticos y cualitativos y quién sabe cuántas ondas más que no quiero meterme, porque pues eso es para alguien que da metodología, he dado metodología, conste, y más o menos conozco un poquito de eso. Pero más que nada, yo quisiera que los aspectos de inspiración de la astronomía representan una fuente invalorable para la humanidad, especialmente porque el primer problema desde el punto de vista de la filosofía para el ser humano es el universo. Se nos presenta como algo grandioso, magnífico, y está ahí presente, y nosotros pensamos que de una u otra manera ese universo se acerca a nosotros. Entonces, la UNESCO decía, se pretende ayudar a los ciudadanos del mundo a redescubrir su lugar en el universo. Y eso sería algo que también me gustaría decirles a ustedes, que redescubramos el lugar que tenemos en el universo a través del cielo diurno y nocturno, y así producir un sentimiento de maravilla y descubrimiento. ¿Saben que para hacer filosofía se requiere, ante todo, actitud de ánimo? Por eso todos debemos comprender el impacto de la astronomía y de las ciencias básicas en nuestra vida diaria, y así entender mejor el conocimiento científico que puede contribuir a una sociedad más equitativa, más justa y más pacífica. Por eso, con el estudio del universo, se pretende estimular el interés de la astronomía en cuanto a ciencia accesible para todos, y el lema hace 10 años de la UNESCO era "El universo para que lo descubras". Y vamos a descubrir con una canción muy bonita, mi estimado Juan, muy romántica ante todo, de Domenico Modugno. Creo que es "La distancia es como el viento", Juan. ¿No la tiene ahí? ¿O es la de "Volare"? ¿No se acuerda? "La distancia. A distancia es como el viento". Vamos a escucharla con Domenico Modugno. Ánimo, Juan. Me acuerdo que nuestras palabras fueron rotas por una sirena que corría lejana, quién sabe dónde. Yo tuve miedo porque siempre cuando oigo este sonido pienso en alguna cosa grave, y no me daba cuenta que para mí y para ti no podía suceder nada más grave que nuestro adiós. Nos miramos. Hubiéramos querido permanecer abrazados y, en cambio, con una sonrisa, te acompañé por la misma calle. Te besé como siempre y te dije dulcemente: la distancia, sabes, es como el viento. Apaga el fuego pequeño, pero enciende aquellos grandes. Sabes que la distancia es como el viento. Se lleva con el tiempo de un olvido. Haya pasado un año, es un incendio que me quema el alma. Yo que creía siempre ser más fuerte, me ilusionaba, amor, en olvidarte. Y en cambio estoy aquí a recordarte, a recordarte. No he comprendido nada de tu amor y he tirado sin inútilmente la única cosa buena de mi vida, el amor. Porque te amo. Te amo. Chao. Chao. Te amo. esta canción que acabamos de escuchar con Toto Moduño, que se llama La Distancia, Sai la distancia come el vento. Estamos hablando de astronomía, porque hace 10 años fue el Año Internacional de la Astronomía y estamos rememorando un poquito, ¿verdad? Recordamos que estamos en vivo y a todo color en la cabina azul, situada en el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey, del Tecnológico de Monterrey, y el buen Juan Esparza les puede responder. Él sabe mucho de astronomía. Es donde le ven, Juan es especialista en acústica aplicada. Sí, pues eso trabaja Juan, de veras, es en serio. Es egresado del Politécnico Nacional. No, no es cierto, aquí nuestro amigo Juan Esparza. No, tampoco pregunten cosas así muy cuánticas o así muy, porque decir estos mensos no saben. Pero al menos es un acercamiento para decirles, salgan y vean las estrellas y sobre todo la luna de octubre es la más hermosa. Yo creo que ese sería, al fin de cuentas, el mensaje que les voy a dejar para esta serie de programas que vamos a hacer sobre el Año Internacional de la Astronomía. Nos pueden hablar al 83-870-665, 83-870-665. Me ha gustado traerles la versión en italiano, a mí me encanta, pero está bien esta en español. Los italianos le hacen como una vorágine, ¿verdad? Empieza así muy suavecito y luego y así, llega así como hasta el delirio. Algo similar también propició la música de las esferas cuando los primeros filósofos, especialmente Pitágoras, y luego también Platón, cuando empiezan a relatar, cuando muere, ¿cómo se llama? El guerrero Er, que vio el universo y la música, y cómo las estrellas o las esferas se movían y provocaban sonidos. Ah, bien padre, ¿no? Por eso, si ustedes advierten, la astronomía es una de las ciencias básicas más antiguas que contribuyó y sigue contribuyendo de modo fundamental a la evolución de otras ciencias y aplicaciones en un amplio rango de campos. Para ello es necesario conocer y analizar las observaciones astronómicas. Ese es el trabajo del astrónomo. Mucha observación y mucha paciencia. ¿Han visto Contacto con Jodie Foster? Que me encanta esa película. Para darnos cuenta que tienen profundas implicaciones en el desarrollo de la ciencia, de la filosofía, de la cultura, así como la concepción general para el universo. Porque conociendo al universo, nos haremos más conscientes de lo que somos y de lo que hacemos, y prueba de ello es que cada sociedad ha desarrollado leyendas, mitos y tradiciones con respecto al cielo. Todos los pueblos de la antigüedad, aquí los mayas, los mexicas, y no se diga. Por eso, estos son una serie de apuntes que hablan precisamente de cómo los cielos pregonan la grandeza del Creador. Entonces, de nueva cuenta, si el 2000 fue declarado el Año Internacional de la Astronomía, nos hace pensar en una serie de reflexiones en torno a dicha ciencia tan enigmática como atractiva. La filosofía, como ustedes saben, es la mamá de todas las ciencias y trata de explicar tres problemas fundamentales que son el ser, el pensar y el actuar. Entonces, son tres seres: Dios, el universo y el ser humano. La ciencia que estudia a Dios desde el punto de vista de la razón se llama teodicea o filosofía, teología natural. La ciencia que estudia el universo se llama cosmología y la ciencia que estudia el ser humano se llama antropología filosófica. Incluso se dice que los seres tienen tres cualidades: unidad, bondad y belleza. ¿Saben cómo representaban la belleza con el cosmos? Entonces, por eso hay cosmetólogos, porque nos quitan las imperfecciones y nos ponen bonitos o bonitas. Uno de los primeros problemas que interesaron al ser humano de la antigüedad fueron los del universo, porque esos estaban acostumbrados a ver el cielo por las noches estrelladas. Y prueba de ello es que la mayoría de las pinturas rupestres, los petrograbados, estelas y demás monumentos prehistóricos esparcidos en muchos lugares del orbe, nos hablan sobre cómo los antiguos observaban las estrellas y el universo que podían contemplar desde su vista. Hay unas que me encantan, las ruinas de la Huachichila, que está ahí en Los Fierros, en Rinconada. Es una cresta, una roca que se va acrecentando conforme se va juntando a la Sierra de la Mota. Se llama de la Mota, no vayan a pensar mal, porque allá arriba hay... Juan, no, luego. Espérese, Juan, voy a ir a Zacatecas, no le voy a traer mezcal zacatecano. ¿Ya es tiempo, Juan? Para ahorita decirles, o todo, les he hecho un rollo. Miren, ahí en la Sierra de la Mota, toda esa hilera de piedras está repleta de petrograbados. Vayan un 24 o 25 de junio y esas piedras están perfectamente orientadas hacia donde nace el verano. Es impresionante. Yo he estado ahí a las 4 o 5 de la mañana y en esos lugares no hay cristalazos como en Santa Catarina. Bueno, Vamos a hacer un corte, no le cambie. Recuerde que este programa se llama La Ventana. Se transmite todos los miércoles aquí por 94.9 FM en Frecuencia Tech, Conciencia en la Radio. Vámonos, Juan. Frecuencia Tech 94.9, Conciencia en la Radio. Asiste a la Semana Nacional de Educación Financiera. Aprende sobre ahorro, crédito, presupuesto, inversiones, seguros y mucho más, con divertidas actividades para toda tu familia. Acude del 10 al 13 de octubre a la primera sección del Bosque de Chapultepec, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es gratuita. Construye tu futuro financiero con la Condusef. Gobierno de México. No veo cestos. Bueno, tiro la botella aquí. El 50% de las inundaciones en temporada de lluvia son causadas por basura. Depositarla donde corresponde ayuda a evitar inundaciones. Tus actos sí marcan diferencia para evitar desastres. Mejor ahorita la tiro en su lugar. Nada me cuesta. Cuando previenes, multiplicas la protección. Tú también conviértete en guardián de la protección civil. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. ¿Te gustaría emprender en educación? ¿Has pensado en desarrollar aplicaciones, plataformas, innovaciones curriculares, diseños de nuevas escuelas o bien desarrollar materiales didácticos? El Tecnológico de Monterrey te invita a conocer la nueva maestría en emprendimiento educativo, en donde tendrás la oportunidad de obtener el grado mientras generas experiencias de emprendimiento nacionales e internacionales. Informes en emprendimientoeducativo.mto@itesen.mx o a través de Facebook como Maestría Emprendimiento Educativo TEC. Música, arte, entretenimiento, cultura, información. Esto y más, solo en XHTEC 94.9 FM. Ah, esta música está más ad hoc, Juan. Ahora sí, muy amable. Está muy rancherota para hablar del universo, ¿verdad? No, sí, también soy culto, donde no lo crean. Me pongo a leer. No solamente escucho chismes y los interpreto y toda la cosa, no, soy culto. No, hombre, ¿qué va a ser culto? Entre más sabe uno, más se cuenta que está uno muy inmenso. Ah, quiero agradecer, el jueves estuvimos en las octavas jornadas Borderlands que organizó el TEC de Monterrey. Un congreso muy interesante en torno a estudios de género y la vida en la frontera. Me tocó exponer el jueves a las 6:30 de la tarde en la Biblioteca Cervantina. Aquí con la doctora Cabalén, Donna Cabalén. Y conocí a la directora de la Cervantina, una muchacha muy joven, pero muy preparada. Sí, la doctora Vargas, le mando un cordial saludo a la maestra. Luego nos pescó aquí el aguacero, bien iba a venir a saludarlos, Juan. Quería ver al primo Osvaldo. Toda la mueve por aquí, el primo Osvaldo, sí, ¿verdad? Voy a saludarlo, ya tengo años de no verlo. Pero no, estaba yo y llueve, pues era el jueves como a las 7 de la tarde, 7:30. Pues ya nos quedamos en centrales ahí, viendo el universo y las estrellas. Ah, ¿qué otro tema? Ah, sí, estamos todavía tratando un taller con es el Instituto del Adulto Mayor del DIF Municipal de San Pedro Garza García. Tengo 40 alumnos, muchachos de juventud acumulada. Me da mucho gusto. Les digo que me ponen más atención que mis mismos alumnos. Ustedes los ven y parecen que están dormiditos. Oiga, pero están leyendo. Están, de pronto así como que... Digo, no, se me figura que es papá, que estoy viendo que estaba así dormitando, viendo la tele. No, dice papá, no, sí estoy viendo. Ah, está bueno. Pero no, sí sienten, sí oyen. Y toda la cosa. Y pues si me están escuchando, muchachos, porque quedaron de ponerles el programa de radio ahí, el profesor Rubén, que es el encargado del Instituto del Adulto Mayor. Y la directora es la señora Alejandrina González, que por cierto fue mi alumna hace muchos años, la señora Alejandrina. Entonces ahí les agradezco. El próximo miércoles vamos a ver de qué chisme les contamos, muchachos, para que se pongan al tanto. Y bien padre, les dan de desayunar. Entonces uno desayuna y luego todavía va y los ve desayunar y quiere todavía desayunar más, pero pues no, después nos ponemos todos panzones. ¿Y para qué quieren? Si estamos hablando del Año Internacional de la Astronomía, ¿por qué? En el 2009 fue el Año Internacional de la Astronomía e hicimos 10 emisiones sobre el Año Internacional de la Astronomía. Fíjense, en ser astrónomo. El programa tuvo mucho pegue, se hizo en el 2009 en Radio UDEM 90.5. Y Yair, que estaba viendo las estrellas y la luna ahí en Horcones, adiós, ¿cómo está, maestra? Buenas tardes. Dice, ¿por qué no hablamos otra vez de astronomía? Y recuperamos los apuntes. Y pues estamos ahorita recordando aquellos viejos tiempos. Qué rápido se va el tiempo. De veras. Me acuerdo de una muchacha. Yo tenía el programa en la noche en Radio UANL, La Señal del Conocimiento. Y entonces les gustaba mucho a la raza porque era la tarde, noche, que es cuando estaban todos a su trabajo y escuchan. Entonces de pronto, bueno, yo dejé de transmitir ahí en esa estación y me voy para Radio UDEM. Aunque en ese año ya estaba transmitiendo aquí en Frecuencia Tech. Frecuencia Tech, tengo 10 años de estar transmitiendo ininterrumpidamente. Pero por alguna circunstancia, pues aquí en Frecuencia Tech siempre hablaba de cuestiones regionales. Y allá, no, saberes superiores, astronomía, ¿verdad? Entonces me gustaba mucho la atención, o me llamaba la atención más bien de una señorita o señora, no sé, que era fan del otro programa y decía, es que usted es Antonio Guerrero. Yo iba cambiando y lo escuché y dije, este es Antonio Guerrero, sí, pues aquí estamos. Y se hizo muy famoso el programa, bien padre. Por eso dije, vamos a recordarlo. Entonces les decía que uno de los principales problemas del ser humano desde la antigüedad es el problema del universo. Y eso tiene que ver mucho de cómo los seres humanos de aquel tiempo veían. Los antiguos observaban y veían las estrellas del universo que podían contemplar con tan solo con su vista. Lo que uno ve. Y dicen que las estrellas a lo lejos brillan mucho, pero de pronto nos damos cuenta que pues, ya se extinguieron hace miles de años, ¿verdad? De hecho, buena parte de la existencia y subsistencia se debía al registro y conocimiento de los ciclos de la naturaleza, tanto exterior como de la Tierra. Alguien puede más o menos determinar si va a llover, si la luna tiene casa, por decirlo así. Entonces fue cuando les dio por pensar que lo que pasaba ahí arriba, de una u otra manera, repercutía aquí en la Tierra. Los antiguos pensaban que todo el universo estaba enlazado. ¿Será el destino? Posiblemente. El universo había sido creado por un Dios y en consecuencia, el momento de la creación hablaba de la belleza como un atributo divino. Entonces, ¿cuál es la belleza y la verdad? Ante todo, belleza en griego se dice cosmos y por eso cuando la muchacha va a que le pinten la cara y le corten el pelo y así y la pongan bonita, aunque son muchachas feas, todas son guapas, y se llama cosmetóloga y estudian cosmetología y belleza, aunque algunos decían ahí, es la hora del enderezado y pintura. No es cierto, así decían en cierta institución educativa donde daba clases. Entonces siempre llegaban las muchachas a pintarse muy temprano, ya están las muchachas en el enderezado y pintura. No es cierto, perdón. Si buscamos en la Biblia, veremos que el Salmo 19 refiere textualmente: los cielos pregonan la grandeza de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. De igual forma, también el Salmo número 8 nos dice: cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, que es el ser humano para que te acuerdes de él. Entonces, para entender mejor, y puede ser Yahvé o no sé, pero los antiguos llegaban a pensar y enlazaban que el momento de la creación se generaba precisamente a través del universo. Y sabían que el universo pues, no era plano, sino que tenía una forma hemisférica. Pero en algún momento este concepto se perdió. Y por eso el ser humano clasificó el conocimiento en 7 artes liberales, porque eran el camino para entender el universo. Eran la lógica, la gramática y la retórica. La lógica nos enseña a pensar, la gramática a escribir y la retórica a hablar bien. Y enseñar a pensar, escribir y hablar. Y las otras 4 del cuadrivium son las que comprenden matemáticas, música, geometría y la astrología, que tienen la intención de formar actitudes y habilidades tan típicas, especialmente para la ciencia, ¿verdad? Entonces la persona que estudiaba las 7 artes liberales le daban el bachillerato en artes, que sería una especie de secundaria como preparatoria. Entonces la historia de las civilizaciones dice que los primeros astrólogos de la antigüedad fueron los pueblos asirios caldeos, que eran muy dados a observar y a conocer el universo. Por ejemplo, ellos inventaron la semana de los 7 días. Acostumbrados a ver los cielos, pensaban que el universo mantenía una fuerte influencia sobre la vida de las personas y que cuando un ser humano nacía, la hora, el lugar como el espacio estaban alineados de acuerdo a un horóscopo. Miren, vayan al Templo La Purísima, aquí, donde está el padre Jorge Moya, es donde se echan un lonchecito y un elote, órale. O que están las puertas y están alineadas con unas letanías con respecto a los signos zodiacales y están emparejados perfectamente. Entonces decían que así, tenía la creencia de que la Tierra al dar la vuelta sobre el Sol pasaba por 12 casas, que es el horóscopo, y que cada una de ellas estaba regida por planetas y por constelaciones. De ahí que el chamán, el sacerdote, el hombre de culto, el mago, el adivino, eso le anticipaba poder descifrar los designios divinos que se reflejaban en las cosas del universo. Lamentablemente, con el correr del tiempo, la astrología cayó en un grave descrédito, al igual que muchas disciplinas que le daban ser, sentido y fin a esa actividad del ser humano, de entender esa relación que está oculta pero que se manifiesta gradualmente. Es el misterio del universo. Ustedes lo ven y hacen, como se dicen, se fortalecen, aprenden mucho, ven cosas. Yo les digo, por ejemplo, Hércules, allá en Sierra Mojada, Coahuila, está en plena zona del silencio. Todos los huercos nos decían más o menos, no, hombre, a tal hora, profe, se van a ver estas cosas. Ya estaba uno viendo. No, que va a haber siempre lluvia de estrellas, meteoritos. Ah, ya ven que ahora estaban diciendo que iba a pasar un meteorito por la Tierra y que se iba a acabar el mundo y que iba a propiciar la extinción de los dinosaurios. Ah, perdón, esos se extinguieron hace mucho. Dicen que cuando la leyenda se convirtió en historia y el mito en filosofía, la alquimia en la química y la astrología en astronomía, es cuando inician las civilizaciones. Pero esas civilizaciones aprendieron a volar. Y por eso la próxima canción, mi estimado Juan, es aquella que se llama Volare, también con Domenico Modugno. Vamos a escucharla. Volare, oh, oh, oh. Cantare, oh, oh, oh, oh. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Stare lassù. Volare, oh, oh, cantare, oh, oh. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Una versión de Volare muy, muy agogó, ¿verdad, Juan? Estaban ganas así como de bailar en la década de los 60. Sí, buena onda. Pero está bonita esa canción. De 1959. Penso que un sueño cocino ritorne mai più. Hay un mural ahí en el Seminario Menor. Santa María, la Reina del Universo. Está rodeada de planetas y de estrellas. Me acuerdo siempre mucho cuando veo. Yo doy clases ahí en el seminario. Por eso que veo la imagen. Me recuerda mucho esta canción. Entonces la astrología era la clave para entender la unidad entre el cosmos y el ser humano en la antigüedad y posiblemente esto no se ha perdido. Lamentablemente no se sabe o no se entiende o no la practican o la descifran tal cual debe de ser. En la mayoría de las veces estaba sometida al planteamiento que no resistían el rigor científico ni la metodología propia de los hombres de la ciencia. De que muchos dicen, hombre, no creas en los zodiacos ni en los horóscopos. Eso se explica en parte de que en aquel tiempo consideraban que la ciencia era la disposición tan sencilla entre el entendimiento con el objeto, las cosas que están fuera de mí. Por eso decían que ya para la Edad Media y el Renacimiento, pues la astrología quedó prácticamente relegada. Y es cuando deja de practicarse la astrología y se convierte en astronomía, y que la hacían los físicos y matemáticos que van a entender al universo como un todo: espacio, tiempo, materia, energía. En consecuencia, los astrónomos, a diferencia de los astrólogos, están interesados en descubrir todos los cuerpos que constituyen el cosmos, la manera en que interactúan con la radiación y la manera en cómo van evolucionando y se nos presentan a nosotros. Para ello, aplican a los astros las leyes de la física que habían sido descubiertas en la Tierra. Una vez Galileo Galilei dijo que el lenguaje del universo estaba escrito en lenguaje matemático y que la herramienta básica para acceder al conocimiento del universo era precisamente el telescopio, que fue creado por el alemán Hans Lippershey a partir del siglo XVI. Desde entonces, el telescopio es la llave para la observación y comprensión del espacio exterior. Pero ya bien, lo que estaba haciendo, al fin de cuentas, Galileo, pues era usar una lente, y esto acercaba un poquito más la visión. Los telescopios sirven para apreciar la magnitud de los objetos distintos a las estrellas, como los cometas, las nebulosas, los planetas. Además, también sirve para ver un enorme número de estrellas que a simple vista no podíamos ver y que solo se nos aparecen como una nube ligera y tenuemente iluminada. Me gustaba de huerquillo cuando papá nos decía: mira, esas son las cabritas, ay, mira, esas son las tres marías, y esa es la osa mayor, y esa es la osa, miren, y esa estrella es la estrella polar que nunca se mueve. Y bueno, la estrella del sur es la que representa Brasil, porque esa se ve desde el hemisferio sudamericano, bueno, del continente sudamericano. Un detalle también que me encanta es cómo se ha generado la existencia o la creencia de que las estrellas son los confidentes de los enamorados. Vamos a ponernos románticos esta tarde. Muchos de los nombres de los cuerpos celestes provienen de la mitología. Las estrellas y demás cuerpos están en la bóveda celeste y pueden ser visibles cuando el ojo humano se acostumbra a la oscuridad. De manera inconsciente comenzamos a ver formas humanas o animales que se delinean a través de grupos de estrellas. Y muchas de las estrellas, al agruparse, van formando figuras que conocemos con el nombre de constelaciones. Y las mismas tienen su origen en los relatos míticos. Por ejemplo, la constelación de Orión. Aquí hay una calle en la colonia Country que se llama Orión, ¿se acuerdan? Nos recuerda a un cazador que se puede ver muy bien en el periodo invernal. Pues para allá vamos. Está enmarcada por dos estrellas brillantes que forman los hombres y otras tres pequeñas que forman el cinturón del cazador. Pues, ¿qué creen ustedes? Que el complejo Kefren en Egipto o también las pirámides en Teotihuacán están perfectamente alineadas. Enfrente de Orión se puede ver la constelación del Toro. Fueron precisamente los sumerios quienes le dieron el nombre a esta constelación, pues para ellos representaba a su máxima deidad o héroe principal llamado Gilgamesh, que en sumerio significa Uru-Anna-Na, que significa luz del cielo. Para los griegos también van a encontrar un equivalente a Gilgamesh, pero ya en la persona de Orión, que era hijo de Poseidón, el dios del mar, y una hija del rey Minos de Creta, y que por eso tenía la capacidad de caminar sobre el mar. En el cielo vemos los perros del cazador, que son el Car Mayor y el Car Menor. Orión se enamoró de una joven a la que quiso violar, uy, no hables de eso, y en castigo el padre de la muchacha lo dejó ciego. Entonces un oráculo le dijo que marchara hacia el oriente para recuperar la vista hacia el amanecer. También está Orión, relacionado con las Pléyades del Toro. Dicen que las Pléyades eran siete hermanas, hijas de Atlas y Pleione. Otros dicen que en realidad Orión perseguía a la madre de ellas y que por eso Zeus la puso en el cielo, en donde Orión las persigue todas las noches y nunca la alcanza, porque cuando las ve, ¡pum!, amanece. La muerte de Orión tiene que ver con las relaciones mitológicas. Una de ellas dicen que una ocasión le presumió a Artemisa que él podía matar a cualquier animal sobre la tierra. Artemisa, enfadada, hizo salir un escorpión de una grieta y le dio muerte. Otra dicen que quiso violar a Artemisa y que ésta la mandó al insecto para que lo matara. existe la posibilidad de que sí estuvieron a punto de casarse, pero que Apolo, enojado porque su hermana gemela se iba a casar, lo retó una práctica al tiro al blanco y que le hizo disparar a un punto del mar donde estaba el gigante. Otra constelación, miren, se llama Cefeo, tiene su origen en el siguiente relato. Cefeo era el rey de Etiopía y estaba casado con Casiopea, una joven que se sentía más bella que incluso las Nereidas. Las Nereidas son divinidades marinas, hijas de Nereo, por eso son las Nereidas. Estas se irritaron y suplicaron a Neptuno que las castigara. Entonces mandó un monstruo desde las costas de Siria que causó daños incalculables al reino de Cefeo. Cuando a este se le ocurrió encadenar a la hija Andrómeda en una roca para ofrecerla al monstruo. Pero con el fin de rescatarla, Perseo atrapó a la medusa, que era hija de Forcos y tenía la capacidad de petrificar a quien la viera. Con la cabeza de la gorgona, Perseo montó en su caballo Pegaso y llegó hasta la roca donde estaba Andrómeda y esperó el momento que llegara ese monstruo para petrificarlo. Una vez que la rescató, si saben la historia, lo que pasó, hubo final feliz, se casó con ella. Pues un grupo de constelaciones que se ven desde el Polo Norte hasta el Ecuador llevan estos nombres de los personajes que les acabo de realizar o de encontrar. Entonces, regresando, ya para que se acabe, o si tiene oportunidad, Juan, no sea malo, busque el toro enamorado de la luna, ahí la debe tener Willy, le gusta mucho esta rola. La encontró, es el toro enamorado de la luna, que es está muy padre, para que puedan entender un poquito. La encontró, es muy flamenca la canción. Y para seguir hablando de estos temas, recuerde que estamos hablando del Año Internacional de la Astronomía. Bueno, eso fue hace 10 años, pero como es historia, pues estamos recuperando. Espero que no se estén aburriendo. Pues son temas muy bonitos, hombre. Ayer me puse romántico en la noche, viendo a las estrellas. Y hoy voy a tener oportunidad de estar cerquita del Trópico de Cáncer. Porque hoy vengo, hijo y la fregada. Y es una línea muy pesada, desde Concha del Oro hasta Zacatecas. Y el clima también que se pone bastante padre. Ah, bueno. Y ahí gol Willy. Willy, ¿cómo se llama el toro enamorado de la luna? Oiga. ¿La tiene? Esa. ¿La sigue? ¿La pone, por favor? Vamos a escucharla. Es una versión muy padre, muy, muy flamenca, ¿verdad? Para que se pongan a bailar. ¿Qué les puedo decir? Me saludan a Osvaldo. Allá. El Ricky, que está en la otra cabina. Viene la Feria Internacional del Libro. Compren boletos. Mi sueño. También están padre. Ah, que el América Cruz Azuleada, no da una. El Willy trae una camiseta italiana de aquellos tiempos, muy bonita su camiseta, Willy. De la Forza Azurri. ¿Qué vamos a hablar en la tarde en Zacatecas? Vamos a hablar del proyecto Poemoria. Son muchachos de la carrera de historia. Entonces los temas están enfocados hacia la historiografía y hacia la escritura de la historia. Entonces les propuse que escribamos historias a partir de los géneros literarios que son la poesía, el cuento y el ensayo, para que ellos de una manera así padre, eficiente, tengan maneras de buscar un público lector. Vayan a la Feria Internacional del Libro, posiblemente estemos por ahí. Ya está Willy, la rola. Vamos a escucharla. La luna se estaba peinando en los espejos del río. Y un toro la está mirando entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río, el torito se mete en el agua, embistiendo al ver que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luna, que abandona por las noches la maná, y es pintado de amapola y aceituna, y le puso campanero el mayoral, senderos de los montes le besan la frente. Las estrellas y luceros lo bañan de plata. Y el torito que es bravío y de casta valiente. Abanicos de colores parecen sus patas. Sale esta noche con negra bata de cola. Toro la está mirando entre la jara y la sombra. Y en la cara del agua del río, donde duerme la luna lunera, como un centinela. Y ese toro enamorado de la luna que abandona por las noches la maná y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes besan la frente, las estrellas y luceros lo bañan de plata, y el torito que es bravío y de casta valiente. Abanicos de colores parecen sus patas. Sus patas. Este fue el programa que preparamos para ustedes esta tarde. Esperamos que les haya gustado, sobre rememorando el Año Internacional de la Astronomía, con la intención de que aprendan a recuperar la mirada hacia el infinito, hacia las estrellas, y puedan reflejarse en ellas. De parte toda la cuestión de la felicidad, hemos perdido esa capacidad de admirarnos con el universo. Salgan, la luna está viéndose hermosa estos días, y pueden seguir apreciando. Yo soy Antonio Guerrero Aguilar. La próxima semana a ver qué se nos ocurre platicarles, pero bueno, por el momento la ventana se cierra, más no la programación de Frecuencia Tech. Escuchen el programa con las doctora Lumi Velázquez y Brenda Belmares, que ya están allá en la otra cabina callejera. Yo me despido y hasta la próxima. Vámonos, Willy. Música, arte, entretenimiento, cultura, información. Esto y más solo en XHTEC 94.9 FM.